hacia nuestros sueños. Confianza en que llegaremos a tiempo para superarlos. Confianza en que llegaremos a tiempo para encontrar sentidos para nuestra vida. Confianza en que llegaremos a tiempo a la felicidad. Hay una luz en algún lugar, ¿a dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti, ¿a dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Para superar una crisis creciendo, sugerimos algunos pasos. Primero, definir un objetivo. Para ello es preciso conocer el problema, analizar todo sin rabia o emociones que nos impidan la mayor objetividad posible, y buscar la ayuda o la orientación de gente criteriosa. Son momentos en que hay que cuestionar, comprender mejor lo que pasa. Cuando las personas están desorientadas, parte de su situación consiste en que no entienden bien lo que están viviendo. Se espera que este primer paso ayude a que ellas mismas se autoaclaren y puedan poner nombre concreto a lo que les preocupa. A veces ocurre que hay más de una situación aflictiva, pero siempre habrá una que resulta ser la más angustiante. La tarea es darse cuenta cuál es la situación que se siente como más difícil de manejar. Vamos a abordar un problema por vez. La pregunta clave es: ¿qué está ocurriendo? El segundo paso para superar una crisis creciendo es fijar prioridades, o sea, establecer por dónde comenzar para alcanzar el objetivo. Pues bien, hay que quitar trabas. No hay que dejarse manipular o enredar. Se necesita llegar a ser uno solo en la mirada sobre lo que hay que hacer. No se avanza si cada uno tira para su lado o para un lado distinto. Es el momento de preguntarse cuáles han sido las tentativas de solución que se han aplicado. Esto mostrará como resultado dónde hay que reencuadrar y reenfocar, evidenciando cómo es que se mantiene la situación y dónde debe ser aplicado el cambio para encontrar una solución adecuada. Hay mucha gente que tiende a ver los problemas como la punta visible de un iceberg, que esconde una realidad profunda y de enormes dimensiones. Cuando las situaciones conflictivas se ven de este modo, es muy difícil encontrar caminos de solución, porque la meta se ve a largo plazo, compleja y profunda. Tiende a inmovilizar. En cambio, si se plantean las cosas en términos progresivos, la solución se ve más cercana. Lo que hay que preguntarse es qué pequeño paso es posible dar en esta situación. La pregunta fundamental a responder es: ¿cuál es el primer paso a dar? Un tercer momento para superar una crisis creciendo es definir un plan. Estamos mirando ya a mediano y largo plazo. Muchas, la mayoría de las cosas que nos afectan en la vida familiar tienen raíces que nos solicitan sostener en el tiempo acciones para llegar al cambio que necesitamos. Cotidianamente habrá que evaluar la situación y corregir el rumbo de las cosas. Varias personas piensan mejor que una. Por eso, de estas cosas habrá que seguir hablando entre los que integramos la familia y con aquellos que nos están ayudando. Para llegar al cambio, no basta con hablar una vez. Hay que reconocer las cualidades de cada uno, que necesitaremos valorizar, resaltar y fortalecer, y hay que reconocer los defectos a corregir. Siempre hay que comenzar por las cosas más simples, las más fáciles de conseguir, que caminando se va avanzando. Con tranquilidad y autodominio, tenemos que hacernos cargo de las crisis sin miedo. No hay que volver atrás, hay que ser perseverantes. Se busca cerrar el círculo recogiendo los descubrimientos realizados acerca del problema, de las soluciones intentadas y de las metas y proyectos. Es el momento de aterrizar lo que se plantea como meta de cambio, estableciendo pasos sucesivos, pensando soluciones alternativas, actitudes necesarias. Por último, cuarto paso, ejecutar el plan, o sea, hacer lo que decidimos hacer. Actuar, hacer cada uno lo que tenemos que hacer, aunque haya que sufrir. Es más, seguramente algo vamos a sufrir. Es el momento de ir de frente, luchar, intentar con todas las fuerzas ser felices. Otras crisis llegarán, pero ahora tenemos que vivir esta, ayudando a cambiar lo que pueda ser cambiado y ayudándonos a que cada uno aceptemos lo que no tiene modo, al menos ahora, de ser cambiado. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Tenemos que tener presente algunas actitudes que favorecerán vivir la crisis como un momento de crecimiento. Responsabilizar sin culpar y disculpar sin minimizar. Uno de los sentimientos que agudizan el dolor es la culpa, la sensación de ser responsable de haber desencadenado la situación dolorosa. Es preciso ayudar a separar las situaciones, reconocer las responsabilidades personales sin exagerar la culpa y a disculpar errores sin minimizar sus consecuencias. Otro aspecto que introduce mayor sufrimiento ante el sufrimiento es la ansiedad de vernos tan aturdidos por el dolor. Detrás del dolor hay una experiencia de enorme frustración, porque la vida nos está negando algo que nos importaba mucho. La frustración es un intenso sentimiento de ansiedad y la ansiedad es una experiencia intolerable para el ser humano. Por eso genera diversas reacciones que intentan superarla. Las reacciones ante la frustración son la depresión, la angustia, la agresión, la compensación o evasión, la resignación o fatalismo y la regresión. Es necesario ayudar a comprender que todas estas reacciones son normales y esperables en toda persona que sufre. Para ayudar a vivir las crisis como un momento de crecimiento, es necesario también compensar las atribuciones. En la crisis de dolor, necesitamos atribuir a alguien o a algo la responsabilidad de lo que sucede. Algunas veces las personas tienden a echarse a sí mismas toda la culpa, sintiéndose crueles. Otras veces tienden a culpar exclusivamente a otro y otros, sintiéndose víctimas. Es necesario ayudar a compensar estas atribuciones, descubriendo que en las relaciones con los otros siempre somos semivíctimas y semirresponsables. Ayuda también a vivir la crisis como un momento de crecimiento el redefinir como transitorio lo que se siente definitivo. Frente a esto es importante ayudar a mirar como transitorio lo que parece fatalmente permanente. Otra actitud es redefinir como parcial lo que se siente como total. Otro aspecto que aumenta el dolor es ver la nueva situación como un hecho que afecta la totalidad de la vida. Frente a esto es bueno ayudar a mirar la situación como algo parcial, que no tiene por qué afectar el conjunto de la vida, sintiendo que todo está perdido. Una actitud que favorece vivir la crisis como un momento de crecimiento es redefinir como en algún grado controlable lo que se siente incontrolable. Este criterio se aplica al hecho de que el dolor se ve aumentado por la sensación de no poder hacer nada, por sentir la situación fuera del propio control. Por eso es importante ayudar a sentir algún grado de control para recuperar la capacidad de acción. También ayuda el sanar la culpa por medio de la reparación directa o a través de otras cosas. Los sentimientos de culpa son una experiencia muy honda y, sobre todo, muy teñida de carga afectiva. No es sencillo superar los sentimientos de culpa. El único modo efectivo de superarla es a través de la reparación, a través de un acto que compense el mal que se siente haber cometido. Los sentimientos de culpa nacen del sentimiento de no haber cumplido los deberes que nacen de los vínculos afectivos que tenemos con las personas y los bienes. Por eso es importante reparar, porque permite sentir que se ha cumplido un deber postergado. Por último, sugerimos como actitud ayudar a empatizar consigo mismo. Los sentimientos de culpa asociados al dolor son peligrosos, por los motivos que comentábamos, porque detonan el temor y la necesidad de castigo. Cuando el castigo viene del exterior, puede convertirse en un autocastigo a través de conductas de descuido personal, de riesgo imprudente u otras conductas más autodestructivas. Por eso es importante ayudar a las personas a empatizar consigo mismas y a no juzgarse tan severamente. Nacho, ¿cómo hacen tus padres para acompañarte cuando vives momentos de crisis, de cambios importantes en tu vida? Lo primero que hacemos en mi familia es preguntar al que está mal, ¿qué te pasó? Y ahí comenzamos entre todos a tratar de encontrar la solución, hablando, reconociendo a veces los propios errores, hasta llegar a aliviar al que está mal. Hace un tiempo yo llegué del liceo muy mal. Teníamos un cumpleaños de una compañera y un amigo hizo un colectivo y a mí me dejó afuera. Otro compañero me dio manija insistiendo en el hecho. Me fui muy enojado para mi casa. Cuando llegué se lo dije de una a mi madre. Ella me preguntó si yo había hablado con los demás compañeros, cosa que no había hecho. Me sugirió que hablara con el que organizó todo, con el que somos amigos, pero yo no quise. Me propuso llamar a otro compañero y saber si no estaba igual que yo. Y vaya sorpresa la mía al comprobar que tampoco había entrado en el colectivo para el regalo, por lo que ahí mismo resolvimos juntarnos para hacer el regalo. Ese mediodía, en el almuerzo, mis padres me dijeron que las cosas se resuelven hablando y no hacerle caso a ese compañero que da manija. Cuando todo estaba más tranquilo, me llama mi amigo para pedirme disculpas por no haberme tenido en cuenta y me invitó a entrar, a lo que yo agradecí y le dije que estaba todo bien. A la noche fuimos todos juntos al cumple. Cuando la crisis es con mis padres, ellos tratan de hablarme, pero si aún estoy enojado, no entro en razón. Después de un rato, cuando los ánimos son otros, insisten en ayudarme y en consecuencia empiezo un diálogo después del cual llegamos a un acuerdo analizando. En ese momento cada uno de nosotros pone su parte, ya sea cediendo, reconociendo sus errores, a veces perdonando y cuenta nueva. Gracias, Nacho. Quienes en nuestras familias han vivido la propia vida con intensidad, nos traen su testimonio cargado de realismo por el camino recorrido. ¿Cuál es tu vivencia, abuela Licha? Cuando hemos entrado en la etapa de la vida en que parece que todo ya se ha cumplido, en la cual nuestras capacidades empiezan a decaer, comenzamos a valorar lo vivido con sabiduría. Hay una frase que me gusta mucho: lo que la oruga llama fin del mundo, el resto del mundo lo llama mariposa. Nosotros somos el resto del mundo para la crisis que viven nuestros familiares. Ellos, tantas veces inmersos en los problemas, en las crisis personales o de la familia, necesitan de la esperanza y el consuelo que podamos brindar quienes vemos la vida desde otra perspectiva. Hoy día todo parece ser provisorio. Las cosas, las relaciones humanas, las opciones. Con la perspectiva que nos da la propia vida, el propio camino hecho, les podemos ayudar a hacerse las preguntas fundamentales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué paso tenemos que dar? Hay algunas sugerencias como estas que podemos hacer a nuestros familiares. Pide ayuda, confía en alguien, haz preguntas y escucha las respuestas. Admite que estás con miedo, confusión y necesidad. Desiste de las mentiras, de las actitudes camufladas o escondidas. Mantente firme. Comienza por un cambio. Busquemos que haya diálogos profundos y auténticos. Eso favorecerá que todos acepten la responsabilidad sobre la propia vida. Busquemos que quienes nos rodean descubran que lo que llamamos crisis son lecciones. Por eso nada de lo que sucede es en vano. Nuestro sueño es ayudar a que cada uno se valore y valore a los demás. Quizás sientas que vives todo esto de ayudar a tu familia en soledad. Si buscas y confías en que tus experiencias vividas te darán la palabra oportuna en el momento oportuno, podrás experimentar el sentido de tu soledad. Ese silencio te ayudará a ti mismo a ver mejor todas las cosas y te hará crecer y estar más cerca de Dios. El pasado ya no cuenta. El futuro nunca se sabe si llegará. El presente, el ahora, es el momento para construirse y crear un nuevo mundo. Te invito a redescubrir nuestro lugar en la vida familiar. Tenemos que aportar, sumar, complementar, porque el momento de nuestra etapa vital nos vuelve más sensibles, más sabios, más cuidadosos de lo importante. Y por qué no decirlo, llegar al final del recorrido de la vida nos hace cuidar más el presente, liberándonos de la ansiedad, porque lo que debe llegar, llegará, lo que debe ser, será. Nos vuelve realistas, comprendemos mejor lo que es estar con los pies en la tierra sin perder los sueños y toda su riqueza. Podemos mostrar las exigencias de una vida madurada y transformada por las crisis personales y familiares. Podemos mostrar lo que es hacerse cargo de uno mismo, integrando la experiencia de que no somos autosuficientes y que somos vulnerables. Es amar, eso sí, es un amor exigente, porque nos exige disponibilidad, comprensión, confianza en los tiempos que lleva todo esto y que siempre pueden llegar. En una palabra, paciencia. Por lo tanto, en esta etapa de tu vida y de la mía, ¿cuáles son las actitudes que vamos a volver a tener o las que es necesario que aprendamos a tener? Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar, con un paraíso, con una ciudad inimaginable te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, si deseas, es para ti.

Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al vientre de su madre para nacer otra vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Nicodemo era un fariseo, autoridad entre los judíos, un hombre mayor, un creyente apasionado, que se había dedicado largo tiempo al estudio de la ley, un hombre consciente de sí mismo, respetuoso de la verdad, tolerante y abierto. Sin embargo, ¿qué hace que un hombre así busque a Jesús, un reformista e innovador? Jesús reconoció el conflicto íntimo de Nicodemo. Más allá de las medias palabras con que lo saludó, y se decidió a ser franco y directo con él. Te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede vislumbrar el reino de Dios. Ese es el secreto que Nicodemo estaba buscando. ¿Cómo hacer para vivir todas las etapas y circunstancias de la vida? Jesús se lo dijo en pocas palabras. Ahora te lo digo con otras, que procuran actualizar su mensaje. La vida es metamorfosis, transformación, es cambio de forma, de modo de ver y del camino a seguir. Somos como una oruga que aguarda en silencio el momento de descubrirse transformada en mariposa. Agradezcamos a Dios y a quienes Él pone en nuestro camino para ayudarnos a descubrir cuantas veces sea necesario quién soy, a dónde voy, con quiénes. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Sí, quiero, acompáñame en el camino. Hoy